La sucursal en la ciudad de Shenyang de la Asociación General de Coreanos en China organizó hace poco un seminario sobre el mensaje del Año Nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un en la sala de reuniones de la asociación. Los participantes decidieron levantarse como un solo hombre en la labor patriótica por la prosperidad y la reunificación independiente de la patria, llevando el paso junto con los norcoreanos que luchan dinámicamente desde el primer día de este año, enarbolando la consigna combativa presentada por el estimado mariscal en el mensaje del Año Nuevo.